por la continuidad que en esa tarea, que eso a veces es lo que falta a este país, la continuidad, porque la civilización es eso, continuidad. Si cada uno corta y dice yo en tabula rasa, comienzo, nunca se construye. Entonces, justamente eso es, yo creo, lo que hace el eslabón de la cultura, el eslabón de la civilización, que es eso, es una continuidad, ¿no es cierto? Es agarrar lo anterior y acrecentarlo y seguir haciendo y seguir trabajando para eso. No sé si contesté su pregunta. Bueno. Me quedó otra pregunta. En función de estos 200 años que se van a celebrar ahora, y usted vinculado a las letras y un hombre tan importante que defiende, digamos, básicamente nuestra cultura, exacto, a través de la escritura, me pregunto, ¿existe la argentinidad, el concepto de argentinidad, hoy por hoy, 200 años después? Ante esta situación, ante este planteo de este 200 años de... Yo realmente no, es una pregunta que no sé si puedo contestar, porque ante todo tendríamos que plantearnos la pregunta, ¿qué es la argentinidad? Yo se lo pregunto a usted, por ejemplo. ¿Qué es la... Eso quiere decir que no lo sabe tanto. O sea, lo que ha habido en este punto de vista, podemos hablar de 100 años atrás, sí, de una esencia naturalmente criolla. Ahora, con la aldea global que produjeron, digamos, los medios de comunicación, internet y otros medios, es como que las fronteras hoy por hoy, claro, prácticamente no existen. No. En lo cultural, por la invasión misma, y usted es una persona de las letras, entiendo que defiende permanentemente el trabajo que se realiza desde el orden local antes de recibir la invasión foránea. No, pero fíjese usted una cosa. Nosotros estamos considerados, digamos, en todo el mundo, nuestra inteligencia, digamos en el ámbito que yo me muevo, no sé en otros, siempre eso está acotado a algo que no es sancta sanctorum, ¿no? Está dentro de del ámbito en el que yo me muevo, de la gente que yo conozco, o sea, es como limitado de algún modo. Pero bueno, dentro de esa limitación propia de todo ser humano, que no es Dios y no puede expandirse urbi et orbi, lo que yo le digo a usted es lo siguiente. Yo no veo mal esa invasión, digamos, foránea, porque no es una invasión, no tenemos invasión. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en el caso de Borges es una persona, un escritor, que, digamos, su escritura para el exterior constituye o representa el nivel de la inteligencia de los argentinos. Ok. Borges empezó con una idea, digamos, en su obra, como nacionalista, regionalista, cerrada. Él mismo dice que él compró un diccionario para usar determinadas palabras, por ejemplo, madrejón, estaca, pampa, y luego se dio cuenta, ¿no es cierto?, y entendió que de esa manera no iba a llegar a ningún lado, porque el encerrarnos nos lleva a morir, a asfixiarnos. No podemos. Esa invasión, si uno la siente como invasión, entonces eso es algo negativo. Pero Borges, ¿cómo se hizo? Borges se hizo con la literatura, con la filosofía de los ingleses, de los alemanes, de los franceses, de los escritores argentinos, también de anteriores a su generación que él leía cuando era chico, ¿no es cierto?, y que le interesaban, de los libros prohibidos por su familia, como Hormiga Negra, o no sé qué historias me contaba. O sea, se formó con todo eso. Es decir, todo lo que llega de afuera no es el enemigo. Es decir, todo lo que llega de afuera hay que verlo y hay que incorporarlo en la medida en que nosotros lo vamos a transformar y lo vamos a enriquecer. Es decir, de Borges nadie puede decir que es un escritor inglés, porque casi toda su biblioteca está en inglés. Nadie puede decir que es un escritor científico, aunque la mayoría de los libros, o muchos libros que tiene, son de ciencia. Es decir, todo eso va sumando, ¿no es cierto?, y depende de la... ¿cómo puedo decir?, de la sensibilidad y de la inteligencia de cada persona, en que eso se incorpore y enriquezca lo que es uno esencialmente, que es lo que logró Borges. ¿No limita el sentir toda esta hibridación cultural? No, al contrario, si nosotros sabemos, digamos, tomarla y transformarla, que es lo que hizo Borges, ¿no es cierto? Eso es lo que hizo Borges, respetando lo que es la diferencia, ¿no es cierto? Y respetando lo que es la diferencia, transformando eso que llega como diferencia en algo nuestro. Pero claro, quizá eso solo es posible que lo haga una persona genial. Pero de todos modos, esa persona genial es como un faro hacia el que tenemos que apuntar. Porque nuestra vida, ¿qué tiene que ser? Una exigencia de algo que sabemos que nunca vamos a alcanzar, que es la perfección. Entonces, eso nunca lo vamos a alcanzar, lo sabemos, pero no importa, hay que luchar en ese sentido. La perfección en el sentido de ir mejorándonos nosotros como nosotros intelectualmente, yo creo, ¿no? No sé, ¿qué piensan ustedes? Ahora, esta transformación, ¿no?, la que usted hace mención, ¿cómo se la sospecha con todo lo que llega de afuera o con todo lo que se recibe, que es mucho, ¿no? Y se lo relaciona con lo banal, con lo que... por ahí no nos permite sentir, no nos permite crecer, no nos permite llegar a la transformación que usted dice. Bueno, lo que pasa es que yo creo que acá hay, en fin, lo que yo pienso, acá hay una cosa que es genial, que es la inteligencia del hombre, ¿no es cierto?, que es fascinante, que se ha desarrollado y sigue desarrollándose, y que ha creado una serie de cosas realmente maravillosas, pero maravillosas, casi mágicas, que hoy en día son para nosotros cotidianas. Bien, eso en un aspecto, el hombre ha creado la televisión, ha inventado, ha desarrollado la televisión, el internet, esto, el otro, todo. Acá estamos todos nosotros para recibir los beneficios maravillosos que podrían hacerse con ese aporte de la ciencia. Pero en el medio, ahí está el problema. En el medio están unas especies de demonios, digamos, o de monstruos, que toman eso, lo beneficio para bajar el nivel de las personas a las que eso realmente está destinada, ¿no es cierto? Y arruinar todo ese trabajo, ese esfuerzo, esa maravilla que logra o que ha logrado el hombre a través de 21 siglos o bueno, de 20 siglos, porque esto recién comienza. Entonces el problema está en eso, es decir, contra lo que tendríamos que luchar es no contra lo que nos llega de afuera, contra el horror que nos imponen a través de esos descubrimientos fascinantes. Esa es la historia. Y sería quizás una lucha entre... no sé si contra, pero con uno mismo, por el hecho de no dejarse ir o asimilar por todo, influenciar por todas estas situaciones. Pero claro, porque es decir, eso produce como una especie de anestesia. Yo no tengo televisión en mi casa, por ejemplo, ¿no? No tengo contestador, no tengo nada. Yo escucho música y después lo que hago es observar, mirar, ver. O sea que las cosas me llegan desde mí misma, no me llegan deformadas a través de, o no estoy con ese lavado de cerebro que es una televisión, como mis amigos, que también son profesores, han estudiado, pero están así como, no sé, como con el lavado de cerebro, ¿no? Es decir, todo el tiempo escuchando lo mismo, o viendo esos programas que son realmente lamentables, muchos de ellos, ¿no? Entonces... No, muy bien, ahí está la palabra de la señora María Codama, bueno, que está realizando una serie de actividades en la Universidad Nacional de La Rioja. En estos momentos nos encontramos en la sala Ángel María Vargas, la sala silenciosa de la biblioteca de esta casa de altos estudios, y que bueno, esta especie de charla y conferencia de prensa, ¿no?, que lleva a cabo Codama en estos momentos junto a los alumnos de la carrera de Filosofía y Letras.